Hola a todos, yo soy DJ Karen y iniciamos con el programa de Third Strike en español. Espero que todos hayan tenido un buen día y hoy les tengo 10 lindas canciones para que las escuchen. La primera canción es de Ángel Antonio, No sé tocar el blues. Ángel Antonio es un cantautor y guitarrista de Bayamón, Puerto Rico y reside en la ciudad de Nueva York. Y la segunda canción es de Lucas, Dirty Pretty Things. Lucas es una banda liderada por el cantautor y guitarrista Camilo Tobacia, que reside en Washington. La tercera canción es de Triple Música, Siempre Serás Tú. La cuarta canción es de Cepho, Peligro de Extinción. Cepho es un cantautor y guitarrista de Madrid, España, que actualmente reside en Austin, Texas. La quinta canción es de Spiky Apples, Por Cielo Ligeros, Cambios. Spiky Apples es un cantautor y guitarrista de Ucrania. Para la canción Cambios, canta con Cielo Ligero, una banda de punk de la ciudad de Nueva York. Amarte, pero no puedo odiar. me down. How you let me down. Everyone's talking about the fact, and I don't like that. Why you let me down. We were the best of friends, together till the end of it. Why you let me down. So how much do you want me? So how much? de calor, brindaré en verdor. Este nuevo dolor, un pie llevado por un roedor. El fuego quema alrededor, el día también va a quemar. Y la oscuridad se siente a una ciudad quemador. Buen día, corazones reclaman el fin. Cambia, nuestros ojos llaman de ti. Nuestro grito y lágrima y pulsación. Cambia, esperamos cambiar. Faltan 5 canciones más, pero primero terminamos con los anuncios. El coronavirus está una vez más en aumento. Lamentablemente, Estados Unidos ha superado recientemente 1 millón de muertes por COVID. Manténganse sanos y sigan usando un cubrebocas. Continúen con la distancia social y eviten las grandes reuniones, especialmente en interiores. Las elecciones de medio término se llevarán a cabo este año. Asegúrese de estar registrado para votar y saber cómo y dónde votar en su estado. Visite www.rockthevote.org para obtener más información. Asegurémonos de que todos los que son elegibles para votar puedan votar. Dile a tu senador que luche contra la supresión de votantes. Puede llamar a su senador a través de la centralita del Capitolio al 202-224-3121. Y, por último, continúen manteniendo al pueblo de Ucrania sus corazones y mentes. Este año, Build a Better Planet celebrará su 10º aniversario con un concierto de rock y jazz de 2 días que estará disponible para todos en línea. El evento será por donación y todas las ganancias ayudarán a apoyar a la gente de Ucrania. Tenemos una canción de 7 millas por segundo. Panopticon. 7 millas por segundo es una banda de rock de músicos sudamericanos que residen en Queens, Nueva York. Y tenemos una canción de Suave, Save Me. Suave es una banda de rock y jazz fusión de Alemania con miembros de Alemania, Noruega, Chile y España. Mezclan concerts rap de MC Zazman en sus canciones. También tenemos una canción de Espanta Pájaros, Lo que ves. Espanta Pájaros es una banda de rock alternativo de Houston, Texas. Y una canción de Solitude Endeavor, Inside Out. Solitude Endeavor es una banda de rock alternativo de Houston, Texas. Y la última canción es de Gizmo Varillas, Al Caminar. Gizmo Varillas es un cantautor y guitarrista de St. Andrews, España, que actualmente vive en Brighton, Inglaterra. De libertad.

paz con los que quieres. Es cierto lo que ves, existe lo que